Pues sí, pues sí, entonces se cayó así. Papi, voy a cantar, papi. Voy a cantar otra vez. Pero antes de cantar, le voy a hacer otra pregunta. ¿Yo? Mañana va para el colegio. Creo que está en el colegio. Sí. Yo no sé. ¿Cómo se llama la seño? Mabel. Mabel. Y allá. Mabel Polita. Mabel Polita. Y allá en el. ¿Y tú tienes amiguitos en el colegio? ¿Y amiguitas? ¿Cómo se llaman tus amiguitas? Mabel. Les llaman ese Mabel. De los machos. Uh-huh. Richie, Lorena, que tiene Lorena. Ajá. Entonces. Está como ronca, Andrea. Viene, Cindy. ¿Y qué más hable? Hable varias cosas ahí. ¿Qué quiere más hablar? ¿Qué más quiere hablar usted? Yo creo que se llama Freddy. Y Freddy y yo, todos. Bueno. Bueno, entonces ahora... Freddy Carlos. André, ahora va a cantar Dora y después vuelves a cantar tu baby. No, te voy a cantar. Bueno, canta otro disco. Bueno, canta otro disco, pero después de que cante el usted, entonces va a reír. Bueno, comiendo el... Ah, no, va primero mire. El que está poniendo... Tiene una pita, una bola, una rosa, una hoja. Mi papá, mi mamá, los monitos de un amor. Los dos amiguitos que van en el campo, están en la brincan, brincan, que brincan, brincan, brincan, brincan. El foco lumbra a toda gente. Quien no es invisible, nosotros lo vemos. Está alumbrando, sigue al invisible como toda amor. Todos son de la cinta, es bonito. Mamá, papá, chao, chao, chao. Con calza, el calza es una flor, flor, flor. Una flor, flor, flor, flor. Ya viene un gorilí, un gorilí. Que le tiene miedo, un dorado, una tela, un madero y una lora, y una milo, y una cosa, y una fiesta, y una lore, y una carla, y una carla, y una carla, lore y carla, lore y carla. Lena Carla, Lena Carla, Lorena Carla, Lorena Carla, Lorena Carla, Lena Carla, Lorena Carla. ¿Cuál es el nombre? Andrea. Te voy a poner un mamá. Doregi, Doregi, Doregi, mamá está. Ahora es el camino, yo camino. ¿Ah? Ahora es el camino. Ya, cuando usted la